tema número 18, como les decía, que estén atentos, un cover de Die Toten Hosen que le pertenece a Los Violadores, un viejo tema de la década del 80. Thank you so much. Maybe this melody is from 1912. After the First World War, the elder ones of you might remember. It goes like this. Más en el Percy Music en vivo. Die Toten Hosen. Mama Luna, Eisgürtel, und dazu ein belegtes Bummelschinken. Ein belegtes Bummel und das sind zwei belegte Brote, ein Schinken und ein Speck. Und dazu eisgekühlter Mama Luna, Mama Luna, Rock and Pop, 20 años, directo, obra. Terminó la parte oficial del set de los Die Toten Hosen, que se levantan. Y ahora dice, sí, a ver, dice. Se fue.